Día que se presentó el informe anual de la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre la situación justamente en las cárceles federales, en las prisiones. Estábamos repasando los puntos del informe. Incluye la situación dentro de las cárceles, también las torturas y malos tratos, las muertes, que según el informe han crecido, las muertes violentas en cárceles federales, aunque puede existir cierto ocultamiento de datos de parte de las autoridades penitenciarias, pero es lo que han podido relevar. También da cuenta el informe de las vulneraciones de derechos, un informe sobre las tramitaciones de habeas corpus, de mujeres en prisión, diversidad sexual y cuestión de género, y la situación también de los jóvenes adultos en cárceles federales. Vamos a tomar contacto para conocer algunos detalles más de este informe. Vamos a hablar ahora con Francisco Muñolo, que es procurador penitenciario de la Nación. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo le va? Buenos días y gracias por atendernos, No, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, estábamos repasando parte de este informe. La primera pregunta que aparece es, ¿quién es, cómo está conformada la población de las cárceles federales? ¿Se puede dar como un primer pantallazo de a quién se, o dónde, o sobre qué población se hizo el informe? Bueno, la información actual que tenemos es se alojan en 35 unidades penitenciarias distribuidas a lo largo de todo el territorio. Se alojan 9.580 detenidos. Uh-huh. Estos son en las cárceles. De todos modos, la Procuración tiene jurisdicción en todo lugar donde haya detenido una persona por del sistema federal, digamos, para uh-huh. hacerlo más sencillo, por delitos federales. Esto habla de las alcaldías, de la prefectura, de la gendarmería y de la policía federal. Así que el universo es de más de 10.000 personas. Uh-huh. Y naturalmente esto es alrededor de todas las distintas realidades que tiene el país a lo largo de los años. Tenemos una cárcel en Salta y tenemos otra cárcel en Santa Cruz, así que en realidad la distribución del sistema es muy amplia, ¿no? Claro. Los principales puntos del informe hay varios ejes, ¿no? Pero uno de ellos hace hincapié en el tema de las muertes en cárceles. ¿Ustedes han notado en el último tiempo un incremento de las muertes violentas? ¿Cómo fue ese punto concretamente? Bueno, nosotros venimos haciendo un seguimiento con la información que nosotros vamos rescatando, más que nos debe dar el servicio penitenciario, que a veces o tarda o discrepamos con el conocimiento porque no son contestadas todos los requerimientos. De todos modos, digamos, si uno mira que en el año 2009 hubo 32 muertes no violentas, y en el 2010 hubo 24, pero en realidad si vamos viendo hay un incremento. Por ejemplo, hubo casos en situaciones que no ocurrían hacía como 10 años, como por ejemplo en el caso de dos suicidios en las cárceles de mujeres. Entonces hay una preocupación en este tema, porque el sistema de prisionalización es violento y por lo tanto puede generar situaciones extremas en las cuales las personas puedan pensar como han pensado estas personas que se han quitado la vida. Uh-huh. En algunos casos eso aparece claro, que es un suicidio. En otros casos tenemos que investigar la situación de la muerte. Y por lo tanto, fuera de estos casos muy que son los menos, también hay mucha muerte en función de situaciones que están vinculadas a conflictos entre los presos. Y también hay una que nos ha interesado profundizar, que son aquellas que no son las muertes de producto de hechos de violencia, sino de hechos no violentos, es decir, que son referidas a problemas de salud. Y por lo tanto tenemos que investigar si este deber del Estado de cuidar la vida de las personas a las que encierra, este ha sido bien atendido. Si eran muertes por estas cuestiones de salud, todos son paros cardiorrespiratorios, naturalmente, todas estas cosas, tienen un proceso de prevención y de atención adecuada en defensa de la vida de las personas. Y por eso todo este sistema se ha volcado a un procedimiento que tenemos nosotros de investigación, para investigación y documentación de fallecimientos en prisión, que es el que nos ha empezado a dar una nueva visión de conocimiento a través no solo de la estadística, sino de las distintas, reclamos que nosotros hacemos respecto a la información, y seguimos el caso, más allá de la muerte de la persona. A ver, averiguamos cómo fue que murió. Francisco, estábamos repasando la información y veíamos que en el informe se menciona al penal de Ezeiza como la unidad que mayor cantidad de muertes tuvo en el periodo que va entre el 2000 y el 2010, y veíamos algo así como unas 82 82 fallecimientos en ese penal. Puntualmente quería consultar si en el penal de Ezeiza es donde las muertes se dan de manera violenta, o en todo caso, ¿por qué en ese penal es en donde más sucesos de fallecimientos se han dado en estos últimos 10 años? Claro, hay una situación. Ese penal se ha transformado en un penal muy grande, es decir, tiene más de 1.500 personas. Entonces, diríamos que el crecimiento vegetativo le corresponde también un crecimiento de casos, ¿no? Uh-huh. Digamos, ahora, ha habido en el penal de Ezeiza distintos episodios. Ha habido episodios de violencia, porque el control de la cárcel en muchos en los distintos profesiones se hace también con las prácticas de violencia. Como consecuencia de la violencia, no en el hecho concreto de la violencia, nadie puede decir que aunque ha habido algunos casos, no en Ezeiza, en que como consecuencia inmediata de la práctica represiva falleció una persona. Pero muchas veces de esas prácticas de violencia quedan secuelas que a posteriori son causas de fallecimiento. Por lo tanto, más allá de que como es un penal que tiene más de 1.500 personas y es probable de que eso aumente las posibilidades de el número en cuanto a personas que fallecen en ese lugar, lo cierto es que esa situación, la correcta o no correcta prestación de la atención de la salud que debe el Estado y que trae como consecuencia ese fallecimiento, o el hecho de el no control del conflicto dentro de la cárcel y las peleas entre los presos, puede darse también el sentido de, sumando todas estas cosas, que haya el aumento de los casos en Ezeiza. En el caso puntual, del reglamento que ustedes hacen, más allá de la cuestión de, investigar, o determinar cuáles son las causas de las muertes de las personas que están en cárceles, ¿qué se puede decir al respecto de cómo están las cárceles federales hoy en Argentina en esto de cumplir la función de reinsentar a una persona que ha cometido un delito? En relación a esto que mencionabas, ¿no? Problemas de salud, problemas en atención a los presos, ¿qué es lo que se puede desprender de eso en relación a cómo está la situación en esas cárceles? En relación a las prestaciones asistenciales que tiene que tener la cárcel en términos del cuidado de la salud, la alimentación, etcétera, esto tiene una media relativamente baja, ¿verdad? No es que no coman, pero otra cosa es cómo comen, ¿verdad? Tienen, sí, cuidados, hay personas que tienen problemas de salud, tienen una prescripción médica, se les prepara una comida con la prescripción médica, pero esto siempre es de baja calidad a nuestro modo de ver. No es que no hay prestación alimentaria, pero sí, nos parece que en muchos casos es insuficiente, en otros casos no es de la calidad que podría hacerse, mucho guiso, mucha cosa, poca carne, todo este tipo de cosas que son, parte de la historia de la cárcel. Entonces, se hacen esfuerzos para mejorar las prestaciones alimentarias y a veces no tienen ese resultado. Lo que sí uno puede decir es respecto de otras cosas que hacen a esto de que una persona pueda pensarse así para no llevar una vida con delito cuando sale de la cárcel. Y son las facilidades se le propone estudiar y después los empiezan a trasladar de una unidad a otra, de hacerse perder con eso el proceso de aprendizaje y por lo tanto tienen que volver a empezar. Entonces hay pocas ganas de hacer eso. Si a nosotros que estamos afuera y aseguro a los alumnos de la universidad, muchas veces están con su contención familiar, con los profesores, etcétera, pero están en libertad, a veces no tienen voluntad por distintas razones de estudiar. Imagínense a alguien que está privado de la libertad, que está dejado de la familia, etcétera. Entonces, si uno no pone un énfasis especial en sostener el proceso de aprendizaje, manteniendo a las personas en condiciones, el resultado va a ser magro. Claro. Francisco, le agradecemos estos minutos con la radio. Al contrario. Que tenga buenos días. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, Julián. Hasta luego. Estábamos hablando con el procurador penitenciario de la Nación, Francisco Muñolo. Estamos sacando.